En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra última reunión hablábamos sobre la ideología de género, que es un tema bastante actual. Es algo que está teniendo un impacto directo en gran parte de la población, especialmente en niños y jóvenes. Hoy vamos a retroceder en el tiempo 40 años. Nos vamos a ir al 5 de septiembre de 1979, que fue un día miércoles, en el cual el Papa Juan Pablo II pronuncia una de sus catequesis, una de sus audiencias más importantes relacionadas precisamente con la unión y complementariedad entre el hombre y la mujer. Eso es lo que vamos a encontrar. Ese tema lo desarrolla el Papa en varias catequesis, empezando por ese día, 5 de septiembre, y lo que vamos a hacer aquí es prácticamente una lectura destacando algunos puntos, subrayando algunos puntos. Vayamos entonces a la página oficial, la página web del Vaticano. Ustedes pueden, los que están aquí presentes, o luego los que escuchen esta grabación, pueden ir directamente a la página del Vaticano. Recordamos, es www.vatican.ba, la B corta, o la V que llaman los españoles, BA. Si usted entra ahí, usted se va a la sección de los sumos pontífices y ahí encuentra a Juan Pablo II, entra a la sección dedicada específicamente a él, se va a la parte de las audiencias y dentro de las audiencias se va al año 1979, repito, hace 40 años. Nos interesa esta fecha 5 de septiembre, porque es aquí donde él empieza a tratar el tema del matrimonio, que es uno de los temas indudablemente centrales y en cierto sentido una aplicación destacada de todo este tema de la teología del cuerpo. Dice el Papa Juan Pablo: desde hace algún tiempo están en curso los preparativos para la próxima Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma en el otoño del próximo año. El tema del sínodo, de Muneribus Familiae Christiane, misión de la familia cristiana, concentra nuestra atención sobre esta comunidad de vida humana y cristiana que desde el principio es fundamental. Entonces, lo primero que hace el Papa en esa audiencia es aludir al sínodo que en ese momento pues estaba en preparación, el sínodo de 1980 sobre la familia. Este sínodo es el que luego va a dar origen a la exhortación apostólica Familiaris Consortio, que es uno de los documentos de perpetua referencia. Y ciertamente es uno de los documentos detestados por los que promueven ideología de género y por los que son contrarios a este tipo de pensamiento. Entonces dice el Papa, precisamente de esta expresión desde el principio, se sirvió el Señor Jesús en el coloquio sobre el matrimonio referido en el Evangelio de San Mateo y en el de San Marcos. Es cuando los fariseos le preguntan si es lícito separarse de la mujer por cualquier motivo. Y plantea su tema: queremos preguntarnos qué significa esta palabra principio. Queremos además aclarar por qué Cristo se remite al principio, precisamente en esta circunstancia, y por tanto nos proponemos un análisis más preciso del correspondiente texto de la Escritura. Entonces vemos que el tema central aquí va a ser el principio. Eso es lo que nos va a interesar. ¿Por qué? Porque las realidades humanas y sociales están siempre sometidas a muy diversos cambios, tendencias, intereses, presiones. Entonces, por debajo de todas esas presiones, por debajo de todos esos intereses, ¿Se puede identificar algo firme? Esa es la perspectiva que toma el Papa Juan Pablo II. Jesucristo se refirió dos veces al principio, durante la conversación con los fariseos, que le presentaban la cuestión sobre la indisolubilidad del matrimonio. Y entonces lee el texto. Aquí aparece el texto. Eso está en el capítulo 19 de San Mateo, a partir del versículo 13, o en el capítulo 10 de San Marcos, a partir del versículo 2. Aquí leemos la versión de San Mateo. Se le acercaron unos fariseos con propósito de tentarle y le preguntaron: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ellos le replicaron: entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de divorcio al repudiar? Díjoles él: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Entonces la respuesta de Cristo claramente se distancia de las discusiones inmediatas de aquella época y más bien remite al fundamento, remite al principio. Sigue el Papa: principio significa pues aquello de que habla el libro del Génesis. Por tanto, Cristo cita al Génesis, esto es capítulo 1, versículo 27, en forma resumida. Al principio el Creador los hizo varón y hembra, mientras que el pasaje original completo dice así textualmente: creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó y los creó varón y hembra. A continuación el maestro se remite a Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Citando estas palabras casi in extenso, por completo, Cristo les da un significado normativo todavía más explícito. El significado normativo es admisible en cuanto que Cristo no se limita solo a la cita misma, sino que añade: de manera que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ese no lo separe es determinante. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta catequesis? Que el Papa Juan Pablo está tomando un pasaje del Evangelio, que es la controversia sobre la indisolubilidad, y a partir de esa discusión nos remite a lo que fue el designio original de Dios. En ese designio original aparece que hombre y mujer son imagen de Dios, que hombre y mujer son diferentes y que hombre y mujer forman en el matrimonio una unidad. Entonces son las tres enseñanzas claves aquí. Las tres enseñanzas claves aquí. Vamos a ponerlas entonces. ¿Cuáles son las tres enseñanzas? Mire, son estas. Primera, que hombre y mujer son imagen de Dios. Ese es un punto importante. Segundo, hombre y mujer son diferentes, y hombre y mujer se complementan porque llegan a constituir una unidad tan fuerte, una unidad tan perfecta que está más allá de las fuerzas humanas el separarla. Al llegar a este punto se podría sostener que el problema está concluido, que las palabras de Jesús confirman la ley eterna formulada e instituida por Dios desde el principio como la creación del hombre. Incluso podría parecer que el maestro, al confirmar esta ley primordial del Creador, no hace más que establecer exclusivamente su propio sentido normativo, remitiéndose a la autoridad misma del primer legislador. Sin embargo, esa expresión significativa desde el principio, repetida dos veces, induce claramente a los interlocutores a reflexionar sobre el modo en que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación como varón y hembra para entender correctamente el sentido normativo de las palabras del Génesis. Y esto es tan válido para los interlocutores de hoy como lo fue para los de entonces. Básicamente, el Papa nos está diciendo, no nos quedemos solo en la discusión que tenían en ese momento, que era el tema del matrimonio, sino vayamos a qué es lo que Dios ha querido del hombre y la mujer. Y entonces luego anuncia el Papa que en las catequesis sucesivas, dice él, en las catequesis sucesivas vamos a seguir tratando sobre este tema del principio. Y efectivamente, si nosotros vamos al 14, tenemos aquí, del 5 pasamos al 12, obviamente, una semana después, encontramos la continuación de esta catequesis del Papa. Entonces, ¿qué tenemos en esa? Esto fue el 5 de septiembre del 79. La siguiente catequesis que nos interesa es la del 12 de septiembre, y este ejercicio nos va a permitir ver cómo desarrollaba Juan Pablo II, a partir de la Sagrada Escritura, cómo iba desarrollando el tema de lo que hoy conocemos como teología del cuerpo. 12 de septiembre del 79. Vamos a ver qué nos aporta esta nueva catequesis, que obviamente pues fue una semana después. Este tema, lo voy a decir por una última vez, este tema a mí me asombra porque estamos hablando de enseñanzas exactamente hace 40 años. Hace 40 años. Y mire cómo esto va apareciendo y cómo tiene una tremenda actualidad. El miércoles pasado, dice él, comenzamos el ciclo de reflexiones sobre la respuesta que Cristo Señor dio a sus interlocutores acerca de la pregunta sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Entonces, al principio de su catequesis, pues él está haciendo como un resumen de lo anterior. No nos vamos a detener, no nos vamos a detener en este momento en ese resumen. Luego dice, desde el punto de vista de la crítica bíblica, es necesario recordar inmediatamente que el primer relato de la creación del hombre es cronológicamente posterior al segundo. Recordamos que en el capítulo primero del Génesis hay un relato donde se habla de cómo se creó al hombre, y en el segundo capítulo del Génesis aparece un segundo relato. El origen de este último, o sea, del segundo relato, es mucho más remoto. Este texto más antiguo se define yavista, porque para nombrar a Dios se sirve del término Yahvé. Es difícil no quedar impresionados por el hecho de que la imagen de Dios que presenta tiene rasgos antropomórficos bastante relevantes. Efectivamente, entre otras cosas, leemos allí que formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida. Respecto a la descripción, el primer relato, es decir, precisamente el considerado cronológicamente más reciente, es mucho más maduro, tanto por lo que se refiere a la imagen de Dios como por la formulación de las verdades esenciales sobre el hombre. Este relato proviene de la tradición sacerdotal y al mismo tiempo eloísta de Elohim, término que emplea para nombrar a Dios. Entonces, primer relato, que aparece en el capítulo primero, el que uno se encuentra primero en la Biblia, es el eloísta, y es con un lenguaje un poco más abstracto. El que aparece mirando la Biblia en segundo lugar es el del capítulo segundo, y es un relato yavista. Pero cronológicamente va primero el yavista, que es más antropomórfico, y va después, o fue escrito después, el eloísta. Dado que en esta narración la creación del hombre como varón y hembra, a la que se refiere Jesús en su respuesta según Mateo 19, está incluida en el ritmo de los siete días de la creación del mundo, se le puede atribuir sobre todo un carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la tierra y al mismo tiempo que el mundo visible, pero a la vez el Creador le ordena subyugar y dominar la tierra. Está colocado, pues, por encima del mundo. Esto es refiriéndose al primer relato de tendencia eloísta. Entonces, fíjate, el ser humano participa del mundo material, pero al mismo tiempo está llamado a dominar el mundo material. Entonces, aquí decimos que el hombre, el ser humano, nosotros hoy acostumbramos más decir ser humano, el ser humano creado como lo demás, pero por encima de lo demás. El ser humano creado como lo demás, pero por encima de lo demás. Es decir, este es el enunciado de la dignidad del ser humano. El ser humano participa en cuanto cuerpo, participa de la realidad material de todo lo otro creado, pero está por encima porque recibe de Dios un mandato específico de dominar al resto de la creación. Aunque el hombre esté tan estrechamente unido al mundo visible, sin embargo, la narración bíblica no habla de su semejanza con el resto de las criaturas, sino solamente con Dios. Ese por encima está fundamentado en el hecho de que solo del hombre, solo del ser humano se dice, es imagen de Dios. En el ciclo de los 7 días de la creación es evidente una gradación precisa. Hay un ascenso, ¿no? En cambio, el hombre no es creado según una sucesión natural, sino que el creador parece detenerse antes de llamarlo a la existencia, como si volviese a entrar en sí mismo para tomar una decisión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, hay un salto cualitativo entre el resto de la creación y el ser humano. El nivel de ese primer relato de la creación del hombre, aunque cronológicamente posterior, es sobre todo de carácter teológico. De esto es índice la definición del hombre sobre la base de su relación con Dios. A imagen de Dios lo creó, que incluye al mismo tiempo la afirmación de la imposibilidad absoluta de reducir el hombre al mundo. Fíjate cómo va a ser la dignidad del ser humano la que permite decir, nosotros no somos simplemente cuerpo, por eso no nos podemos volver simplemente mercancía, uso, placer. Esa es la línea que lleva el Papa. Si el ser humano no es reducible al mundo, entonces el ser humano tampoco es simplemente mercancía, uso o juguete de placer. Y esto vale, pues obviamente, para el hombre y para la mujer. Para el hombre y para la mujer. Entonces, aquí empieza a establecerse el primer fundamento que dice el Papa, es un fundamento teológico. El hombre, el ser humano, no es mercancía, ni es uso, ni es placer. Uso sería como herramienta. Entonces vamos a escribir ese punto acá porque es profundamente, profundamente liberador. Entonces, el ser humano, y aquí decimos, no es una mercancía que se compra y se vende. No es una herramienta que se usa, como en la esclavitud. No es un juguete, ¿cierto? Un juguete que proporciona simplemente entretenimiento o placer. Ya a la luz de las primeras frases de la Biblia, el hombre no puede ser comprendido ni explicado hasta el fondo con las categorías sacadas del mundo, es decir, del conjunto visible de los cuerpos. A pesar de esto, también el hombre es cuerpo. Génesis 1:27 constata que esta verdad esencial acerca del hombre se refiere tanto al varón como a la hembra. Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Es necesario reconocer que el primer relato es conciso, libre de cualquier huella de subjetivismo. Contiene solo el hecho objetivo y define la realidad objetiva, tanto cuando habla de la creación del hombre, varón y hembra, imagen de Dios, como cuando añade poco después las palabras de la primera bendición. Y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra, sometedla y dominad. Ahí está. ¿Por qué esta insistencia del Papa de que se trata de un dato objetivo? Porque los datos objetivos son vinculantes. Esa es la característica que tienen. Lo subjetivo no es vinculante. Fíjate que cuando en una discusión una persona le dice al otro: no, eso que tú dices es muy subjetivo. ¿Qué se le está diciendo? Es simplemente tu opinión, es lo que tú crees. Si yo, por ejemplo, digo: no, hay que cambiar la Constitución de Colombia. Esa es tu opinión, tú tienes esa idea. Es una idea que tú tienes. Falta ver si hay argumentos que la apoyen o no la apoyen. Pero evidentemente, por solo que tú lo digas, no se está afirmando nada. Entonces, cuando el Papa dice aquí que estamos ante un dato objetivo, se está diciendo que estas afirmaciones no provienen de una preferencia cultural, no provienen de un gusto particular, no provienen de un interés parcial, sino que resultan normativos. Resultan normativos en esa época y resultan normativos en esta época. Entonces, tomando nuestro análisis, nuestro pequeño desarrollo, si el ser humano no es mercancía, no es herramienta, no es juguete, esto no es simplemente porque no conviene en este gobierno, o no conviene para esta raza, o no conviene dentro de esta religión. Esto es algo general, es algo universal. El primer relato de la creación del hombre, que como hemos constatado es de índole teológica, esconde en sí una potente carga metafísica. No se olvide que precisamente este texto del libro del Génesis se ha convertido en la fuente de las más profundas inspiraciones para los pensadores que han intentado comprender el ser y el existir. A pesar de algunas expresiones pormenorizadas y plásticas del pasaje, el hombre está definido allí ante todo en las dimensiones del ser y del existir, lo que en latín se dice esse, con doble S. Está definido de modo más metafísico que físico. Al misterio de su creación, a imagen de Dios lo creó, corresponde la perspectiva de la procreación. Procread y multiplicaos y henchid la tierra. De ese devenir en el mundo y en el tiempo. De ese fieri significa hacerse en latín, que está necesariamente unido a la situación metafísica de la creación del ser contingente. Es decir, que estas realidades que encontramos, estas realidades fundamentales del ser humano, nos están hablando al mismo tiempo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros podemos llegar a ser como seres humanos. Y el hombre llega a ser como humano fundamentalmente, en primer lugar, por la procreación. La desaparición de la procreación es la desaparición de la humanidad. Se puede decir con certeza, me salto algunas frases, se puede decir con certeza que el primer capítulo del Génesis ha formado un punto indiscutible de referencia y la base sólida para una metafísica e incluso para una antropología y una ética. Bueno, entonces estos son algunos de los datos que nos da esta catequesis que fue del 12 de septiembre. El 5 de septiembre encontramos el tema del principio, el 12 de septiembre encontramos la fundamentación de la dignidad humana. Y nos damos cuenta que esa fundamentación no es un dato simplemente subjetivo, no es una preferencia subjetiva, sino que tiene una connotación objetiva, normativa, permanente y por consiguiente tan válida en nuestra época como en otras épocas. Bueno, ahora en la siguiente catequesis, nosotros vamos a avanzar unas cuantas catequesis aquí, sobre todo por ver el estilo, podríamos decir el estilo de la enseñanza de San Juan Pablo II y lo que eso nos aporta. El estilo de su enseñanza y lo que eso nos aporta. Entonces, el 19 de septiembre él continúa y dice que respecto a las palabras de Cristo sobre el tema del matrimonio, hemos hablado al principio, intenta como recapitular estas dos catequesis que ya hemos hablado. Y ya habló del primer relato de la creación, lo que eso implica para la dignidad humana. Ahora va a referirse al segundo relato de la creación. El segundo relato de la creación del hombre, vinculado a la presentación tanto de la inocencia y felicidad originales como a la primera caída, tiene un carácter diverso por su naturaleza. Aún no queriendo anticipar los detalles de esta narración, debemos constatar que todo el texto, al formular la verdad sobre el hombre, nos sorprende con su profundidad típica, distinta de la del primer capítulo del Génesis. Se puede decir que es una profundidad de naturaleza, sobre todo subjetiva, y por lo tanto, en cierto sentido, psicológica. Vamos a ver qué significa aquí una profundidad subjetiva. El capítulo 2 del Génesis constituye, en cierto modo, la más antigua descripción registrada de la autocomprensión del hombre. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Digamos que en el primer relato de la creación aparece lo que el hombre es y lo que puede llegar a ser a través de la creación. En cambio, el segundo relato nos está presentando cómo se percibe el ser humano a sí mismo. Con una reflexión profunda sobre este texto, a través de toda la forma arcaica de la narración que manifiesta su primitivo carácter mítico, encontramos allí en núcleo casi todos los elementos del análisis del hombre a los que es tan sensible la antropología filosófica moderna y sobre todo contemporánea. Se podría decir que el Génesis 2 presenta la creación del hombre especialmente en el aspecto de la subjetividad, es decir, en el carácter de sujeto que tiene el ser humano. Confrontando a la vez ambos relatos, llegamos a la convicción de que esta subjetividad corresponde a la realidad objetiva del hombre creado a imagen de Dios, e incluso este hecho es, de otro modo, importante para la teología del cuerpo, como veremos en los análisis siguientes. Entonces aparece ya la expresión teología del cuerpo, importante para la teología del cuerpo. Es significativo que Cristo, en su respuesta a los fariseos, en la que se remite al principio, indica ante todo la creación del hombre con referencia a Génesis 1:27. El Creador al principio los creó varón y mujer. Solo a continuación cita el texto de Génesis 2:24. 2:24 es obviamente el segundo relato. Las palabras que describen directamente la unidad e indisolubilidad del matrimonio se encuentran en el contexto inmediato del segundo relato de la creación, cuyo rasgo característico es la creación por separado de la mujer, mientras que el relato de la creación del primer hombre se halla en Génesis 2:5-7. Este segundo relato es el que presenta por separado la creación del hombre y de la mujer. El primer relato dice: a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ese es Génesis 1:27, primer relato. Cambio, en el segundo relato aparece primero la creación del hombre en Génesis 2:5-7 y luego la creación de la mujer, Génesis 2:18-23. A este primer ser humano la Biblia lo llama hombre, Adán, mientras que por el contrario, desde el momento de la creación de la primera mujer comienza a llamarlo varón, Is, en relación a Isa, que es mujer, porque está sacada del varón. Y es también significativo que, refiriéndose al Génesis 2:24, Cristo no solo une el principio con el misterio de la creación, sino también nos lleva, por decirlo así, al límite de la primitiva inocencia del hombre y del pecado original. A ver, expliquemos un poquito esa parte del hebreo. Resulta que en Génesis 5, en Génesis 2, 5, 7, te encuentras con que el primer hombre es llamado Adán. Pero después de la creación de la mujer, entonces más bien a él se le nombra Is, que significa varón, y a ella se le nombra Isa, que significa mujer. Literalmente, Isa es el femenino de Is, como si se dijera varona. Entonces, ¿hacia dónde va esta reflexión del Papa? A que cuando se habla de la creación del hombre en Génesis 2, del 5 al 7, se utiliza un término genérico, como decir ser humano. Mientras que cuando se habla de la diferenciación, es ahí donde se utiliza Is e Isa. Ahí es donde aparece varón y hembra. Eso quiere decir que dentro del mismo relato hay una especie de complejidad, porque aunque Adán aparece como si fuera varón, la expresión que se utiliza realmente equivale a ser humano. Mientras que después de que aparece la mujer, entonces sí se utilizan las expresiones varón y hembra, varón y hembra. ¿Con esto qué se está evitando? ¿Con esta aclaración qué se está evitando? Se está evitando que se exagere la primacía cronológica del varón sobre la hembra. Porque lo que aparece no es la primacía cronológica del varón sobre la hembra, no es eso lo más importante, sino la primacía lógica entre el hecho de que somos humanos y luego somos hombre y mujer. Primero somos humanos, ¿cierto? Entonces, ante todo, somos humanos. Ante todo, somos Adán. Ante todo, somos Adán. Y después, Is e Isa. Ese es un primer dato que es importante. Es decir, no se debe utilizar el texto del Génesis para afirmar algo así como que hay más humanidad en el varón que en la mujer. Porque el uso de los términos es muy preciso en el hebreo. Se utiliza Adam en Génesis 2, 5, 7 y luego se utiliza Is Isa en Génesis, en el otro texto que es Génesis 2 del 18 al 23. La segunda descripción de la creación del hombre ha quedado fijada en el libro del Génesis precisamente en este contexto. Allí leemos ante todo, de la costilla que del hombre tomara, formó Yahvé Dios a la mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona, o sea, Isa, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Luego destaca el Papa el tema de la inocencia original. Estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. Después de estos versículos comienza el Génesis 3 la narración de la primera caída del hombre y de la mujer, vinculada al árbol misterioso que ya antes había sido llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. Con esto surge una situación completamente nueva, esencialmente distinta de la precedente. El árbol de la ciencia del bien y del mal es una línea divisoria entre dos situaciones originarias de las que habla el libro del Génesis. La primera situación es la de la inocencia original, en la que el hombre, varón y hembra, se encuentran casi fuera del conocimiento del bien y del mal, hasta que no quebranta la prohibición del Creador y no come del fruto del árbol de la ciencia. La segunda situación, en cambio, es esa en la que el hombre, después de haber quebrantado el mandamiento del Creador, por sugestión del espíritu maligno simbolizado en la serpiente, se halla en cierto modo dentro del conocimiento del bien y del mal. Esta segunda situación determina el estado pecaminoso del hombre, contrapuesto al estado de inocencia primitiva. Entonces, ¿Qué es lo que encontramos también en esta catequesis, bastante más densa que las anteriores? ¿Qué es lo segundo que encontramos aquí? Que la relación hombre-mujer será afectada a fondo. ¿Por qué? Por el pecado. A fondo por el pecado. Esta parte es clave. A fondo se verá afectada por el pecado. Entonces, hay un estado de inocencia original, que es el que se describe por la metáfora de la desnudez, y hay otra situación que se presenta ya después del pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a referirnos a las relaciones entre el hombre y la mujer, cuando nos vamos a referir a qué es un hombre o qué es una mujer, no debemos olvidar esta distinción, porque esta distinción marca muchas cosas. Por ejemplo, donde llega el pecado, va a llegar el deseo de convertir a la otra persona en una mercancía. Entonces, donde está el pecado, a mí no me interesa quién eres tú, sino me interesa qué valor puedo sacar yo de ti. O me interesa qué utilidad puedo sacar de ti. O me interesa qué placer puedo sacar de ti. Entonces, es necesario tener en cuenta esta realidad del pecado, hay que tenerla en cuenta, porque si no, caeríamos en el peligro de tomar como normativa la situación del hombre caído en pecado. Considerar que esa es la norma. Como si usted llegara a un pueblo o llegara a un país y usted dice, no, pues aquí todo el mundo roba. Entonces quiere decir que lo normal aquí es robar. No, señor, usted tiene que remontarse de la situación presente, marcada por el pecado. Usted tiene que remontarse para llegar a una situación anterior y darse cuenta en qué momento y de qué forma las cosas se dañaron. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y si usted no hace ese ejercicio, entonces pues usted seguramente está cometiendo un grave error. Vamos a ver dónde encontramos aquí. Entonces nos vamos a la catequesis siguiente, que es la catequesis del 26 de septiembre, para ver cómo se va desarrollando este tema. Esta es la estructura, este es el estilo de la enseñanza de Juan Pablo II, que como vemos, al mismo tiempo está utilizando fuentes bíblicas y está destacando pues las reflexiones y las consecuencias filosóficas, éticas, que tienen estas fuentes bíblicas. Entonces vamos a intentar avanzar aquí otro poco. Nos vamos para la siguiente catequesis, que fue la del 26 de septiembre del 79. 26 de septiembre del 79. Y ahí volvemos al tema de la indisolubilidad. Cuando Cristo se refiere al principio, lleva a sus interlocutores a superar en cierto modo el límite que en el libro del Génesis hay entre el estado de inocencia original y el estado pecaminoso. A ver, eso es lo que encontramos acá, al final de la catequesis del 19. Como hay una nueva situación, esa nueva situación se llama el pecado. Como hay una nueva situación, lo que nos está diciendo el Papa es que Cristo, en el fondo, está criticando la perspectiva de los fariseos y les dice, ustedes están razonando desde el pecado, desde la realidad de pecado. Como la persona que llega, según la comparación que hago, como la persona que llega a un país y dice, aquí todo el mundo roba. ¿Y qué tal que tomáramos esta discusión? ¿Es más grave robar por la mañana o robar por la tarde? A ver, discutamos eso. ¿Usted qué cree? No, yo creo que es más grave robar por la mañana. Porque qué tal que una persona necesite alimentarse, no, se le afecta más. No, yo creo que es más grave robar por la tarde porque se va a tardar más tiempo en descubrir el robo. No, es más grave por la mañana, es más grave por la tarde. Y seguimos dentro de una discusión que en el fondo no aborda el problema central. ¿El problema central cuál es? El robo. Hombre, que se está robando. Entonces, cuando Cristo habla de que es necesario ir al principio, lo que está diciendo es, no se quede usted en la realidad actual, la realidad de pecado actual. Que en la realidad de pecado actual, seguramente usted ha pecado contra su mujer. En la realidad de pecado actual, tal vez ella lo ha decepcionado a usted. Ella también tiene sus pecados, usted también tiene sus pecados. Pero tenemos que mirar más allá de la realidad del pecado presente. Por eso dice el Papa, cuando Cristo se refiere al principio, lleva a sus interlocutores a superar el límite que en el libro del Génesis hay entre el estado de inocencia original y el estado pecaminoso que comienza con la caída original. Entonces, la primera idea importante que tenemos aquí es, hay que superar, ¿cierto? Hay que superar los razonamientos. Los razonamientos desde la normalización. Desde la normalización del pecado. ¿Qué es normalizar el pecado? Normalizar el pecado es, pues lo que hemos dicho, ¿no? En el país donde todo el mundo roba. La normalización del pecado es algo que no ha hecho sino multiplicarse desde la época en que el Papa pronunció estas catequesis. Normalizar el pecado es considerar el hecho como norma. El hecho como norma. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, relativo a estos temas del cuerpo y del sexo. Hombre, la gente ve pornografía y va a seguir viendo pornografía. Entonces, nosotros tenemos que aceptar eso como un hecho. Es muy interesante ver que en los intentos tristemente exitosos en muchos casos de legalización del aborto, la normalización del pecado es continua. La gente va a abortar. Puesto que la gente va a abortar, se toma eso como premisa, puesto que la gente va a abortar, entonces vamos a ver cómo hacemos para que aborten de una manera que sea limpia. Pues será limpia, digamos, entre comillas, para la mujer. Para la mujer va a ser limpia, supongamos que eso puede ser, aunque todos sabemos del daño psicológico espantoso, brutal que va a tener la mujer. Pero supongamos que eso se pudiera para la mujer. Dígame, ¿qué limpieza hay en que lo maten a usted? Entonces, vamos a lograr una muerte limpia. Y es curioso porque las muertes limpias han sido una obsesión de muchos déspotas, de muchos tiranos en muchas épocas. Por ejemplo, el Holocausto fue el intento de lograr muertes eficientes y limpias. Entonces, matamos a la gente, por ejemplo, en las cámaras de gas, y después se recoge ese material y se echa en una fosa común. Y queda lista la cámara para los siguientes. Dicho sea entre paréntesis, ya que mencionamos el Holocausto, la cámara de gas tampoco era una muerte muy limpia. En los campos de concentración, particularmente en Auschwitz, usted mira las cámaras de gas pues, que se conservan, y usted ve que la gente moría asfixiada muchas veces arañando las paredes. Es decir, era una muerte relativamente rápida, pero absolutamente espantosa. Y otra cosa muy dramática es que los gases que se utilizaban para matar a las personas eran gases que empezaban a distribuirse por su propia naturaleza de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que cuando empezaba a llenarse ese recinto del gas venenoso, entonces primero se sentía alto y después bajo. Como mataban también a los niños, los últimos que solían morir eran los niños, que por supuesto por su estatura estaban más abajo. Pero muchas personas que se daban cuenta de que quedaba poca posibilidad de respirar arriba, se apretujaban en el piso, iban a morir de todas maneras, pero es el instinto de supervivencia. Bueno, ese es un comentario al margen sobre ese momento, esa época tan espantosa de la humanidad, pero muestra la lógica real de la muerte. Por eso, los del aborto tampoco quieren que se vean cómo quedan los fetos destrozados con tijeras o quemados con ácido o con soluciones salinas. No quieren que se vean. Porque, por supuesto, si tú ves eso, es como si tú estás viendo las cámaras de gas, entonces tú no quieres que eso siga sucediendo. Entonces, ¿cuál es la postura del Papa aquí? Que si nosotros nos quedamos en la normalización del pecado, si nosotros nos quedamos en que así son las cosas y así van a seguir siendo, si nosotros le damos esa autoridad al pecado, jamás entenderemos qué es un hombre ni qué es una mujer. Jamás entenderemos cuáles son las relaciones apropiadas entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque las relaciones entre el hombre y la mujer van a estar marcadas por estas tres palabras. Entonces, la mercancía está, por ejemplo, en la prostitución. La herramienta está, por ejemplo, en la esclavitud sexual. El juguete está, por ejemplo, en la pornografía o en muchas otras partes. Entonces, nunca vamos a entender la sexualidad humana si nosotros le damos la puerta abierta al pecado y normalizamos el pecado. Esa es la postura del Papa. Y luego dice más adelante, se va a referir ahora al árbol. Mire el análisis que hace, es un poquito denso el análisis que hace del árbol aquel, del conocimiento del bien y del mal. Porque ese árbol del conocimiento, pues tiene que ver con lo que nosotros sabemos, pero las consecuencias del pecado están en lo que nosotros somos. Por eso viene este análisis que va a ser un poquito denso. Simbólicamente se puede vincular este límite con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando cambiaron el límite al que está haciendo referencia el Papa, es el límite entre la inocencia original, que es el plan de Dios, y la culpa original, que es el daño que se autoinflige el ser humano, se autoinfligieron nuestros primeros padres, pues persuadidos, seducidos, engañados por el demonio. Entonces el límite es el límite entre la inocencia original y la culpa original. Dice, se puede vincular este límite con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que en el texto yavista delimita dos situaciones diametralmente opuestas. La situación de la inocencia original y la del pecado original. Estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, en su interior, en su conocimiento, conciencia, opción y decisión, y todo esto en relación con Dios Creador, que en el texto yavista es al mismo tiempo el Dios de la alianza más antigua del Creador con su criatura, es decir, con el hombre. ¿Cuál es la primera alianza? La primera alianza está marcada por el primer mandato. El primer mandato que Dios da es crezcan, multiplíquense, dominen la tierra, y luego les dice, pueden comer de todo, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el análisis en el que estamos. Entonces, la primera alianza tiene esas breves cláusulas con las que Dios quiere preservar la inocencia del ser humano. ¿Qué sucedió? Estas situaciones tienen una dimensión propia en el hombre, en su interior. Todo esto en relación con Dios Creador, que en el texto yavista es el Dios de la alianza. El árbol de la ciencia del bien y del mal, como expresión y símbolo de la alianza con Dios, rota en el corazón del hombre, delimita y contrapone dos situaciones y dos estados diametralmente opuestos. Las palabras de Cristo que se refieren al principio nos permiten encontrar en el hombre una continuidad esencial y un vínculo entre estos dos diversos estados o dimensiones del ser humano. Es decir, aunque el pecado cometido en ese árbol, según el relato del Génesis, aunque el pecado cometido en ese árbol ha producido una ruptura brutal, no todo ha quedado roto. Es posible acceder a esa realidad que era previa al pecado. Es posible acceder. Nosotros podemos remontarnos de algún modo a esa inocencia original, por lo menos en nuestra comprensión. Y esa capacidad humana de remontarnos al estado original es fundamental, porque es en ese estado original donde nosotros vamos a encontrar el plan original de Dios. Es donde vamos a encontrar cuál es el querer de Dios. Entonces es necesario que nosotros escribamos aquí que con el pecado se ha dado una ruptura. Se ha dado una ruptura, ¿cierto? Por eso ha utilizado varias veces la expresión diametralmente opuestas. Se ha dado una ruptura entre inocencia y culpa. Entre inocencia y culpa. Pero es posible acceder. Es posible acceder, al menos en parte, a esa situación original. Algo podemos comprender. Y de hecho, esa comprensión que alcancemos, aunque sea parcial, aunque sea incompleta, es la que puede darle un sentido, la que puede darle una ruta al ser humano extraviado por el pecado. Observemos esto. Si el hombre no pudiera acceder de ninguna manera al plan original, ¿a qué era lo que Dios quería? Estaríamos absolutamente perdidos. Es decir, no tendríamos ninguna ruta. Daría exactamente lo mismo el bien que el mal. Que por cierto es la crítica que hace el profeta Isaías, ¿no? Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. El estado de pecado, dice el Papa, forma parte del hombre histórico, tanto del que se habla en Mateo 19, esto es del interlocutor de Cristo entonces, como también de cualquier otro interlocutor potencial o actual de todos los tiempos de la historia, y por lo tanto, naturalmente, también del hombre de hoy. Pero ese estado, el estado histórico precisamente, en cada uno de los hombres, sin excepción alguna, hunde sus raíces en su propia prehistoria teológica, que es el estado de inocencia original. Es decir, usted y yo, cada uno de nosotros tiene una historia en la que hay pecado y sufrimos consecuencias de pecados de otros y consecuencias del pecado original y consecuencias de pecados familiares. Eso existe en nuestra vida. Eso se ha dado en nuestra vida. Claro que se ha dado. Pero, dice aquí, en cada uno de los hombres, ese estado histórico hunde sus raíces en su prehistoria teológica. Hay algo dentro de ti, hay algo, sí hay algo dentro de ti que tú puedes descubrir. Y ese algo que tú descubres incluso dentro de ti mismo, es lo que te puede servir de ruta para saber a dónde ir. Si tú estuvieras simplemente al garete de las fuerzas del mal, al garete de la mercancía, las herramientas y los juguetes, si ese es tu único mundo, tú no sabrías o no podrías realmente tomar una ruta. Muchas veces en el mundo pagano, en el mundo del paganismo, encontramos exactamente esto. Es decir, encontramos sociedades enteras construidas simplemente sobre el uso, sobre el comercio, sobre la explotación de otros seres humanos. Esa es la historia de la humanidad. Pero la humanidad puede recuperar su rumbo si cae en cuenta de que más allá de lo que yo soy históricamente, yo tengo también raíces que van más allá de lo que siempre ha sucedido. Siempre se ha robado, sí, sí, en todas partes se roba. Siempre ha habido corrupción, sí. Hay indecencia, vulgaridad, obscenidad por todas partes, sí. Pero tiene que ser así. Es la única manera de ser. ¿Cuál es la verdad que está más adentro, que está más abajo de eso que yo he conocido como historia? No se trata aquí de sola dialéctica, dialéctica entre historia y prehistoria. Las leyes del conocer corresponden a las del ser. Es imposible entender el estado pecaminoso de la historia, histórico, sin referirse o remitirse al estado de inocencia original y fundamental. Este es el gran presupuesto. Entonces, ¿en dónde hay que explicar? ¿En dónde hay que fundamentar estas tres palabras que pusimos aquí? Que el ser humano es imagen, que hombre y mujer son imagen, que hombre y mujer son diferentes y que hombre y mujer son complementarios. ¿Eso dónde lo vamos a fundamentar? No lo vamos a poder fundamentar simplemente en la historia, en la ruptura. En la ruptura no lo vamos a poder fundamentar. ¿Por qué? Porque si usted piensa, por ejemplo, la diferencia, ¿cómo se mira la diferencia entre hombre y mujer desde los lentes del pecado? ¿Cómo se mira? Se mira simplemente como una preferencia de placer. Aquí ya estamos sacando las consecuencias que el Papa todavía no saca, él lo desarrolla en otras catequesis, ¿no? ¿Cómo se mira? A mí me interesa mucho esa frase. ¿Cómo se mira el ser humano, la diferencia entre hombre y mujer, cómo se mira con los lentes del pecado? Desde la óptica del pecado, preferencias de gustos, es lo único que interesa. Porque como desde la perspectiva del pecado, lo único que interesa es lo que sirva para el comercio, lo que sirva para el poder o lo que sirva para el placer, como eso es lo único que interesa, entonces, ¿qué es lo único que interesa de que usted sea hombre? Que usted tiene unas preferencias sexuales. Es lo único que interesa. Y si usted en sus preferencias sexuales cambia, entonces la ideología de género, ¿qué le va a decir? Que ahora su ser cambió. Entonces usted cambió sus preferencias. Sus preferencias antes eran que usted prefería, por ejemplo, las mujeres, pero después se hastió de mujeres. Ya estuvo bien. La cantidad de orgías con mujeres y todos los placeres y todas las posiciones y todos los juguetes, ya quedó usted hastiado de mujeres. Vamos con los hombres y después vamos con los niños, vamos con los animales, vamos con los juguetes, vamos con los robots, vamos con lo que sea. Entonces, con los ojos, con los lentes del pecado, la diferencia entre hombre y mujer es un asunto de preferencia sexual. Esa es una conclusión que nosotros sacamos en este momento. Una conclusión que no aparece explícitamente en las palabras del Papa, pero es exactamente lo que él quiere que nosotros hagamos, ese análisis. Entonces vamos a escribirlo aquí, incluso lo vamos a escribir con otro color para destacarlo. Con los ojos, con los lentes, vamos a decir aquí, con los lentes del pecado, es decir, si nos quedamos únicamente en la situación histórica, es que hoy la gente es así. A veces en pastoral juvenil eso se oye. No, es que eso los jóvenes no lo admiten. Como si fueran ellos los que tienen que determinar lo que es admisible o no. ¿Qué tal que ese razonamiento aplicáramos para otras cosas? No, es que los ladrones no van a estar de acuerdo con ese código penal. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué tal que las leyes se hicieran de ese modo? Con los lentes del pecado, la diferencia entre hombre y mujer, se desvanece. Y queda reducida a preferencias sexuales. Eso es lo único que interesa. Lo único que interesa ahí. Es normal entonces que desde el razonamiento que se centra únicamente en la condición actual y que es incapaz de remontarse al plan original de Dios, desde ese razonamiento es evidente que tendremos que llegar a lo que antes hemos explicado sobre ideología de género. A donde vamos a llegar es simplemente al género fluido. ¿Por qué? Porque los gustos pueden cambiar infinitamente. ¿Quiero sexo con una mujer? No, mejor dos mujeres. Espérate, mejor una mujer y un hombre. Más variadito. Tráigale aquí a este banquete de placer, tráigale un transexual y una niña chiquita de una vez. Eso es, ese es el único destino de la humanidad si se elimina la posibilidad de ir a un fundamento que esté más allá de la pura facticidad. ¿Qué es la pura facticidad? Los hechos, lo que la gente hace. No es que la gente hoy no quiere eso. Es que la gente no quiere eso. La gente, eso no le interesa. Ellos no, realmente no van por ese lado. Entonces, esta es la importancia de ir al principio. Esa es la importancia del principio. La importancia del principio es superar la facticidad. De lo que se trata en el fondo es eso. De lo que se trata es de no quedarnos con que las cosas son así y así son. Y eso quiere decir que si son así, entonces no hay nada que hacer, porque ese es el principio. Pues resulta que sí hay respuesta. Vamos a mirar unos últimos textos. Yo creo que esto nos ha ilustrado mucho sobre cómo plantea Juan Pablo II. Yo debo manifestar mi admiración por este estilo profundo. Este es un modo profundo de enseñar. Y yo lamento mucho que este tipo de enseñanza profunda a veces no la estamos encontrando hoy. A veces daría la impresión de que la enseñanza se reduce simplemente a constatar hechos. No, es que hoy es así. Hoy es así. Después de ese 26 de septiembre del 79, la siguiente catequesis que encontramos tiene que ver con la soledad del hombre. Ese hombre que necesita, que añora, que busca un complemento. Vamos a ver qué tiene que decirnos el Papa Juan Pablo II sobre esto. Esta es catequesis del 10 de octubre del mismo año, por supuesto, 10 de octubre de 1979. Vamos a hablar sobre el tema de la soledad. Esa soledad, ¿qué quiere decir la soledad? Entonces esto es 10 de octubre de 1979. ¿Qué quiere decir esa soledad? Dice aquí el Papa: a estas palabras sobre el principio se refirió el Señor Jesús en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio. Pero la conclusión a la que hemos llegado no pone fin a la serie de nuestro análisis. Debemos leer de nuevo las narraciones del capítulo primero y segundo del libro del Génesis en un contexto más amplio que nos permitirá establecer una serie de significados del texto antiguo. Por eso vamos a reflexionar sobre la soledad. Observemos que durante todas estas catequesis anteriores, la del 5, el 12, el 19 y el 26 de septiembre, el diálogo se establece o el desarrollo del tema se da a partir de hablar del principio y referirse al pecado. El pecado y el principio. Pero aquí la óptica cambia. El ser humano no es solo pecado. Si nosotros queremos irnos al plan original de Dios, una cosa que encontramos es que antes del pecado ya había otro drama. ¿Cuál era ese drama? La soledad. Y ese drama de la soledad va a ser interesante porque es el que nos va a ayudar a descubrir qué quiere decir aquello de que somos diferentes y somos complementarios. El punto de partida de esta reflexión nos lo dan directamente las siguientes palabras del libro del Génesis. No es bueno que el hombre, varón, en esa expresión hebrea, esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Esto está en el segundo relato del Génesis, es decir, Génesis 2, 18. Es Dios Yahvé quien dice estas palabras. Forman parte del segundo relato de la creación del hombre y provienen, por lo tanto, de la tradición yavista. Como hemos recordado anteriormente, es significativo que, en cuanto al texto yavista, el relato de la creación del hombre es un pasaje aislado que precede al relato de la primera mujer. Además, es significativo que el primer hombre, Adán, creado del polvo de la tierra, solo después de la creación de la primera mujer es definido como varón. Así pues, cuando Dios Yahvé pronuncia las palabras sobre la soledad, las refiere a la soledad del hombre en cuanto tal y no solo del varón. ¡Qué interesante! Un detallito exegético interesante. Acuérdese que en el segundo relato de la creación aparece primero la terminología Adán, que se suele traducir por hombre en el sentido de ser humano. Diríamos, miembro de la especie humana. Y después aparece la diferencia entre Is e Isa, que es la diferencia entre varón y mujer. Y entonces, las palabras de la soledad, sobre la soledad, aparecen vinculadas a Adán. Es decir, aparecen vinculadas a la condición genérica de la raza humana. Pero es difícil, basándose solo en este hecho, ir demasiado lejos al sacar las conclusiones. Sin embargo, el contexto completo de esa soledad de la que nos habla el Génesis puede convencernos de que se trata de la soledad del hombre, varón y mujer, y no solo de la soledad del hombre varón producida por la ausencia de la mujer. Parece, pues, basándonos en todo contexto, que esta soledad tiene dos significados. Entonces hay dos significados de soledad. Uno que se deriva de la misma naturaleza, de la naturaleza misma del hombre, y otro que se deriva de la relación varón-mujer. Entonces lo primero que aparece aquí es que hay dos soledades. Hay dos soledades. ¿Cuáles son esas dos soledades? Pues mire, la primera, nos dice él, la primera es la soledad del ser humano, ¿sí? Y otra, o sea, el Adán. Y otra es la soledad que se da en la relación hombre-mujer. Y esta es la relación entre Is e Isa. Y hay que estudiar un poco estas dos soledades. El problema de la soledad se manifiesta únicamente en el contexto del segundo relato de la creación del hombre. En el primer relato no existe este problema. Allí el hombre es creado en un solo acto como varón y mujer. El segundo relato habla primero de la creación del hombre y solo después de la creación de la mujer, de la costilla del varón. Concentra nuestra atención sobre el hecho de que el hombre está solo, y esto se presenta como un problema antropológico fundamental, anterior en cierto sentido al propuesto por el hecho de que este hombre sea varón y mujer. Este problema es anterior no tanto en el sentido cronológico cuanto en el sentido existencial. Es anterior por su naturaleza. Así se revelará también el problema de la soledad del hombre desde el punto de vista de la teología del cuerpo, si llegamos a hacer un análisis profundo del segundo relato de la creación en Génesis 2. La afirmación de Dios Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, aparece no solo en el contexto inmediato de la decisión de crear a la mujer, sino también en el contexto más amplio de motivos y circunstancias que explican más profundamente el sentido de la soledad originaria del hombre. El texto yavista vincula ante todo la creación del hombre con la necesidad de trabajar la tierra, y esto correspondería en el primer relato a la vocación de someter y dominar la tierra. Después, el segundo relato de la creación habla de poner al hombre en el jardín, en el Edén, en el jardín de Edén o en el jardín Edén, y de este modo nos introduce en el estado de su felicidad original. Hasta este momento el hombre es objeto de la acción creadora de Dios Yahvé, quien al mismo tiempo como legislador establece las condiciones de la primera alianza con el hombre. ¿A qué conclusión nos lleva esta primera reflexión? que el hombre creado se encuentra desde el primer momento frente a Dios como en búsqueda de la propia entidad. Se podría decir en búsqueda de la definición de sí mismo. Entonces, la soledad, llamémosla así, universal, la soledad general, la soledad del ser humano, es una soledad que lo lanza ¿hacia dónde? Hacia Dios. Mientras que la otra soledad, que es la que surge en la diferencia hombre y mujer, es la que hace que el hombre busque a la mujer y la mujer busque al hombre. Esa atracción, ese es el otro nivel de soledad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos que la soledad del hombre no puede ser saciada con nada del mundo visible. Lo dice aquí. El hombre está solo porque es diferente del mundo visible, del mundo de los seres vivientes. Analizando el texto del libro del Génesis, somos testigos, en cierto sentido, de cómo el hombre se distingue frente a Dios Yahvé de todo el mundo de los seres vivientes con el primer acto de autoconciencia y de cómo, por lo tanto, se revela a sí mismo y a la vez se afirma en el mundo visible como persona. Entonces, la primera soledad, la soledad que vamos a llamar aquí general, nos invita a todos a buscar a Dios. A ir hacia Dios. Ahí aparece la frase famosa de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, esa es la soledad general. Pero luego está también esta otra soledad a la cual va a hacer alusión el Papa en otra catequesis. Y esa otra catequesis es la que encontramos no quiero extenderme demasiado, y es bueno mirarlo, sobre el significado de la soledad originaria del hombre. Entonces, el 31 de octubre vuelve a tomar este tema de la soledad y nos dice, por ejemplo, en el número 3, el hombre como sujeto de la antigua alianza con el Creador es colocado ante el misterio del árbol de la ciencia. El significado originario de la soledad del hombre se basa sobre la experiencia de la existencia que le ha dado el Creador. Es decir, el hombre toma conciencia de su existencia, toma conciencia de que es dueño de sí. Decía el filósofo Zubiri, Javier Zubiri, decía que una persona es un de suyo, formalmente suyo. Es decir, que cada uno de nosotros puede decir, hasta un cierto punto, claro, yo soy mío. O sea, tú puedes tomar comando de tu vida. O sea que en la catequesis del 31 de octubre nos vuelve a destacar este asunto, cómo nosotros a la vez descubrimos nuestra grandeza y nuestra soledad al tomar conciencia de nuestra existencia. Tengo una vida, puedo dirigir esta vida. Al mismo tiempo, eso es grandeza, porque eso no lo puede hacer el perro. El perro, el elefante, el delfín, la tortuga, el pulpo, seguirá su vida. Seguirá lo que es propio de su instinto. Si tú le pones un obstáculo, lo podrá vencer, tal vez. Ayer estaba mirando un video muy gracioso. Estaba mirando un video muy gracioso sobre cómo el elefante es tan hábil. Los elefantes son supremamente hábiles para irse a, para vencer obstáculos. Entonces, por ejemplo, esos elefantes les ponen cercas eléctricas y aparecía un elefante que agarra un palo de la cerca por el lado de la madera y lo empuja hasta que lo dobla, pero sin tocar el alambre, ¿no? Entonces, destroza la cerca, pero sin tocar el alambre, y después de que cae la cerca, entonces ya pasa. Y otro más inteligente todavía, la gente llamaría eso inteligente. Más inteligente todavía, otro resulta que toma un palo y con un palo, por decirlo así, pisa los alambres, dobla el palo, pisa los alambres y bota la cerca. O sea, los animales son buenos para eso. Los animales pueden vencer las dificultades. Claro que pueden vencer las dificultades. Un animal puede lograr muchas cosas. Eso es así. Pero si ese animal no tiene esos obstáculos, él está completamente tranquilo y feliz. Y lo que nosotros podríamos llamar saciado. El animal queda saciado. ¿Saciado en qué? En su entorno inmediato. El ser humano, en cambio, toma conciencia de su existencia y a partir de esa conciencia, pues tiene que resolver la vida. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Vamos a irnos finalmente a la catequesis, obviamente pues son tantas, ¿no? Vamos a irnos al 14 de noviembre, yo creo que es la que estoy buscando, 14 de noviembre del 79, donde se habla de la unidad originaria del hombre, porque ya vemos que hay una primera soledad que es la que nos manda a la trascendencia y hacia Dios. Siguiendo la narración del libro del Génesis, esto es 14 de noviembre de 1979, siguiendo la narración del libro del Génesis, hemos constatado que la creación definitiva del hombre consiste en la creación de la unidad de dos seres. Esto es 14 de noviembre de 1979. La creación está incompleta. La creación está incompleta. La creación solo se completa cuando tenemos hombre y mujer. Su unidad denota sobre todo la identidad de la naturaleza humana. En cambio, la dualidad manifiesta lo que a base de tal identidad constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. Esta dimensión ontológica de la unidad y la dualidad tiene al mismo tiempo un significado axiológico. Entonces, hay que mantener la referencia a dos cosas, referencia a la unidad y a la dualidad. Serán los dos una sola carne, eso es unidad. El hombre se siente atraído por la mujer por el hombre, eso es dualidad. Y hay que mantener las dos cosas, unidad y dualidad. Y eso tiene consecuencias axiológicas, nos dice el Papa. Del texto del Génesis y de todo el contexto se deduce claramente que el hombre ha sido creado como un don especial ante Dios, pero también como un valor especial para el mismo hombre. Primero, porque es hombre. Segundo, porque la mujer es para el hombre y viceversa, el hombre es para la mujer. Entonces, hay una característica de don. ¿Cuál es la palabra que conecta la unidad con la dualidad? Y aquí vamos llegando al final de nuestras reflexiones. ¿Cuál es la palabra? Porque en matemáticas eso no tiene solución. El 1 es 1 y el 2 es el 2. Eso no tiene más. Pero en este tema tan precioso de lo que es el hombre y lo que es la mujer, ¿qué es lo que hace que yo pueda hablar de que hay unidad porque los dos serán una carne y que hay dualidad porque él es él y ella es ella? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo se conecta la unidad con la dualidad? Aquí aparece la palabra clave, don. Solo la palabra don es la que conecta. Solo la palabra don. Solo la palabra don es capaz de conectar es capaz de conectar unidad y dualidad. Es decir, que en la medida en que el varón se convierte en un don para la mujer, hay unidad y dualidad entre ellos. Y en la medida en que la mujer se convierte en regalo, en don para el hombre, se cumplen la unidad y la dualidad. Pero esto también tiene una consecuencia que, según el lenguaje del Papa, es axiológica. ¿Y esa consecuencia cuál es? Hombre, que si se pierde el don, se daña la unidad, o se daña la dualidad, o se dañan ambos. Miremos por qué. ¿Qué pasa cuando el hombre no es un don para la mujer? Cuando el hombre no se entrega a la mujer. Entonces, él sí quiere seguramente que ella se le entregue. Eso sí quiere. Pero él no se entrega a ella. Como él quiere que ella se le entregue, pero él no se entrega, entonces él considera que todavía tiene espacio para que otra se le entregue y otra se le entregue. Entonces no va a haber dualidad, va a haber explotación de la mujer, va a haber uso de la mujer, va a haber humillación de la mujer, pero no va a haber dualidad, porque dualidad es de dos. No va a haber matrimonio, porque en la medida en que se rompió el don, en la medida en que este hombre dejó de entregarse, en esa medida desapareció la dualidad. Bueno, y si no se da infidelidad, ni poligamia, ni poliandría, ¿de todas maneras se daña la dualidad? Sí, se daña la dualidad. O se daña la unidad. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con la unidad, unidad de cuerpos? Eso será pues unidad sexual. ¿Qué pasa con la unidad de cuerpos si no hay don? Que nunca habrá unidad. Es un hombre gozando, es una mujer gozando, pero como decía una vez un sacerdote en una conferencia un poquito fuerte, decía, ese no es un acto sexual, ese no es un acto, bueno, sexual sí es, pero ese no es el acto sexual humano. Ese no es el acto sexual humano. Lo que está sucediendo cuando hay egoísmo es dos personas masturbándose. Eso es lo que existe. Porque falta el elemento de unidad. Y es que la unidad solo puede existir cuando hay entrega. La palabra clave es esta. La palabra clave es don. Y es este don el que va a remediar la soledad entre hombre y mujer. Es el don. Es el que se dé esa entrega plena. Entonces, donde se da esa entrega, ahí realmente se sana la soledad. Porque el don se da desde lo más profundo del propio ser. Y por consiguiente llega a lo más profundo del ser. Hay una comparación muy infantil. Si yo le voy a dar a usted, por cualquier razón, por compra, por regalo, por lo que sea, yo le voy a dar a usted un billete, típicamente yo voy a sacar mi billete de mi billetera. Y lo que sale de una billetera llega a una billetera. Usted lo va a meter en su billetera. Lo que sale de una cuenta de banco llega a una cuenta de banco. Lo que sale de un corazón quiere llegar a un corazón. Lo que sale de lo profundo del ser, quiere llegar a lo profundo del ser. Entonces es el don el que sana la soledad. Es el don el que rescata la soledad. Es el don el que hace posible superar la soledad. Porque el don no es otra cosa sino el disponer de sí mismo para el bien de otro, para la alegría de otro. Y en la medida en que usted dispone de sí mismo, usted está tomando lo profundo de usted. Y lo que sale de lo profundo de usted quiere llegar a lo profundo de la otra persona. Lo que sale de lo profundo del varón quiere llegar a lo profundo de la mujer. Lo que sale de lo profundo de la mujer quiere llegar a lo profundo del varón. Y es ahí donde se sana la soledad. Y es ahí donde vemos que realmente son diferentes y realmente son complementarios. Este es como, podríamos decir, esta es una rebanada, esta es una porción de las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre teología del cuerpo. ¿Qué hemos encontrado? Las ideas fundamentales han sido la necesidad de ir al principio, la necesidad de no quedarnos con que las cosas son así, eso es lo mismo que ir al principio, la soledad profunda que hay en el ser humano, que es soledad, que solo se sana con Dios, y luego la soledad que hay entre hombre y mujer y que solo se sana con el don. Por supuesto, para que este don llegue a ser verdadero don, tiene que fundarse en Dios. Entonces, esto es lo que nos va a conducir a la teología matrimonial, si desarrollamos el tema de esa manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.